Lobo, señor. Si gana, nos da 75, ¿verdad? Claro. Dáselos, abuela. Aquí hay 10,000 pesos más a la yegua colorada. Agarre dinero como sea. ¡Ay, Panchito, me! Eso lo hemos juntado, pero en mucho, mucho, mucho tiempo. Apuesta, pero no todo, Panchito, me. Yo sé lo que hago. Señor, aquí hay 1,500 pesos, en pura morralla. Van al potro lobo gateado. Cuéntelos. ¿Pero cuándo cree que cuente yo tanta morralla? Cuéntelos, señor. Cuéntelos.